Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. EBR Radio. Ahora sí, programa número 103. Número 103 en el aire por www.radioebr.org. Estaré haciendo algunos ajustitos enseguida porque hay algún inconveniente con Twitch, pero bueno, estoy saliendo por www.radioebr.org y eso es lo más importante. A ver, bienvenida grande a todos ustedes que están desde el otro lado en este preciso instante, quienes se sumarán luego. Este es el comienzo del programa número 103 de Rock y Metal por Radio EBR. Un enorme placer para mí poder volver a estar con todos ustedes, poder hacer esto que tanto me gusta, que es hacer radio, poder hacer un poco de comunicación y sobre todo pasar la música, el estilo que más me gusta, que más me agrada, desde tantísimos años, en su comienzo ya por el año 2012. Estamos por cumplir 10 años de radio y 10 años de programa, exactamente. Les decía, programa número 103, también pueden escuchar bajando la app del Play Store a su dispositivo móvil, colocando Radio EBR. Van a ver el dibujito por ahora, de color blanco con rojo, que dice Radio EBR. No pesa nada, lo pueden instalar en su dispositivo y escuchar el programa, si se quiere, de manera más fácil, ¿no? A través del dispositivo móvil, desde cualquier lugar del planeta, así es. Y va el saludo, obviamente, para todos los amigos del mundo que se conectan de distintos lados de este loco mundo, de este mundo que está, pareciera como que, no pareciera, sino realmente es así, como que vivimos en dos sintonías diferentes, en dos mundos distintos. Por un lado, quienes siguen creyendo todas las mentiras de los medios masivos de comunicación respecto a un tipo de mundo que estaríamos viviendo, y el otro mundo, digamos, de la gente atenta, despierta, que está hace tiempo investigando qué es lo que está sucediendo realmente con todo lo que estamos viviendo desde hace ya casi 2 años, ¿no? Ya perdí la cuenta, ya perdí los meses de toda esta historia que estamos viviendo con el tema que todos ustedes conocen. Pero bueno, mientras estoy haciendo este programa, en el mundo están pasando cosas todo el tiempo hay informaciones que se comparten por distintos medios, y sobre todo, como siempre digo, un buen medio para informarse, bastante mejor que la maldita televisión, es por medio de Telegram, por ejemplo. Incluso este programa que se puso tan de moda, llamado TikTok, que sinceramente no utilizo, por lo menos por ahora, nunca le di bola al TikTok, pero mucha gente lo utiliza como si fuera Instagram o más que Twitter, diría yo, quizás. También muchísima gente se ha despertado por videos por ese medio también para intentar despertar cada vez a más gente que se ha arrodillado y que se sigue arrodillando haciendo cosas increíbles, creyendo cosas increíbles a esta altura. Entonces el TikTok también es un medio, como es un, se ha hecho un medio masivo, también es una buena oportunidad para que distintas personas hagan sus videos y suban de manera personal también. No hace falta subir ningún video que le han enviado ni nada, pero videos personales donde incluso me han pasado algún que otro video de personas, si se quiere decir, populares. Esa es la palabra que voy a utilizar. Personas populares que tienen muchísimos seguidores en las redes por distintos motivos y que en su momento también creyeron toda esta historia que estamos viviendo como tal y como tal cual la contaron, y se pusieron a pensar un poco, que no es tan difícil, y a reflexionar sobre el asunto, y están dando cuenta, por ejemplo, que ¿para qué carajo me pinché? ¿Para qué carajo me pinché? No lo digo por mí, sino por estos personajes, estas personas que digo que tienen muchos, miles y miles de seguidores, y se están dando cuenta de que han sido engañados. Y eso es un dato no menos importante, yo diría muy importante. ¿Por qué? Porque lo que les digo, son personajes que tienen miles y miles de seguidores, que siguen todo momento, las personas que las siguen, siguen sus publicaciones, y al hacer estas declaraciones tan reales que tienen que ver con la verdad, es muy importante para poder despertar más conciencia y poder despertar más personas de todas estas mentiras que nos vienen diciendo hace ya casi 2 años. Pero bueno, este es el último programa del año. Se despide 2021. Increíblemente, ya llegamos al final del 2021. Una cosa increíble. Este es el último programa del año 2021. Si no me equivoco, creo que es el programa número 17 que está saliendo al aire este año. Enseguida lo voy a chequear porque no recuerdo bien. Creo que sí, que es el número 17. Y este es el comienzo de este programa. Bueno, con esta especie de reflexión. Bueno, hace más o menos un mes, si no me equivoco, que no salía al aire. Así que bueno, este es el último programa del año, programa número 103, que va a arrancar con ni más ni menos que estaría haciendo un repaso de varias canciones que han sonado en estos distintos programas del 2021, como también agregando algunas canciones nuevas que no he pasado todavía, como siempre me gusta hacer. Pero bueno, una manera de repasar, y por ejemplo esta canción que va a dar comienzo al programa no ha sonado en otros programas, pero sí ha sonado el artista, que es oriundo de Chile y que hace, bueno, este es un artista bastante popular, por ejemplo en la red de YouTube, que tiene muchos seguidores porque tiene la particularidad de tener un canal muy interesante que tiene que ver con cantar en español un montón de canciones que no habían sido adaptadas al español. Y estoy hablando ni más ni menos que de Nico Borie. Nico Borie, artista chileno que tiene un muy interesante canal en YouTube, lo pueden seguir. Y voy a dar comienzo a este programa con este excelente, excelente cover de La Doncella de Hierro, cantada en español. Presten atención, suban el volumen porque no tiene desperdicio. Alexander the Great. Así comienza este programa número 103 de Rock Metal en Radio EBR y la bienvenida a todos ustedes. Hijo mío, reclama por ti mismo otro reino, porque lo que dejo es demasiado pequeño para ti. arrancamos este programa número 103, con Nico Borie desde Chile y Alexander the Great, esta estupenda canción de Iron Maiden, versionada al idioma español. Un espectáculo realmente la que se mandó Nico Borie. Y como dije antes, recomiendo visiten su canal de YouTube, la verdad, muy buenos laburos, acompañado también por muy buenos músicos. Luego escuchamos a la banda Hell Rock con This Is Metal. Y recién nomás la legendaria también Riot con la canción Victoria. Y ahora escuchamos a otra banda que también ha sonado este año 2021 en varios programas. Y es ni más ni menos que Warrior Path y Tribu Salvaje. Vamos, Savage Tribe de Warrior Path. Through the mist, they are coming, wearing skins from great bears. People fear that they are running, and to face them, no one dares. Estamos activo en Radio EBR, www.radioebr.org. De nuevo la bienvenida a todos los amigos que están en este momento sintonizando el programa, este programa número 103 de Rock y Metal por este espacio, por Radio EBR. Un programa, como le decía, que se inició allá por el año 2012 y que más o menos a partir del promediando el 2014-2015 los empecé a grabar para subirlos luego a la página del archive.org para que ustedes lo puedan escuchar desde esa página cuando puedan, lo deseen, porque bueno, como siempre digo, a veces es muy complicado escuchar un programa en vivo en el momento que podemos o que ustedes pueden. Entonces, qué mejor que quede grabado también, además de salir por supuesto en vivo, y que tengan la oportunidad de poder reproducirlo cuando puedan, gusten, quieran y tengan ganas de hacerlo, ¿eh? De eso se trata también. Este proyecto, y bueno, por ahí sí es el momento de decir que en este cierre de año hay unas novedades, o una novedad que veníamos planteando con quienes estamos todavía haciéndole el aguante, ¿no?, a este proyecto de ya 10 años, de que también ustedes puedan colaborar con el mismo. Durante 10 años estuvimos solventando, aguantando como se podía este proyecto, que claro, no había tantas dificultades en su momento porque el panorama, digamos, era otro, el panorama era distinto, el contexto era diferente del cual estamos viviendo, como les decía, hace casi 2 años. Entonces, este proyecto denominado Radio EBR, de Economía Basada en Recursos, siempre tuvo el esfuerzo total de todos los integrantes que han pasado por este proyecto de radio, desde los comienzos, como les decía, allá por el año 2012. Y bueno, siempre haciendo todo lo posible para salir de la mejor manera. Y de hecho lo hemos logrado. Por ahí algunas personas pensaban que el proyecto no iba a durar mucho tiempo, cuando fue creado por el amigo y colega Daniel EBR, allá por el año 2012. Sin embargo, los años pasaron, las personas han pasado en este proyecto, varias personas han colaborado con Radio EBR, y aún seguimos en pie. Somos menos, somos poquitos, pero seguimos en pie, al pie del cañón, como decía mi abuela. Y acá estamos, luego de 10 años, sobreviviendo ante todas las cosas que han pasado en este loco mundo, desde el 2012 hasta hoy. Pero sí es necesario recalcar y remarcar que este último tiempo ha sido muy duro, muy difícil, como lo ha sido para, creo yo, no creo, sino lo afirmo, el 99% de la población mundial. Por ahí muchos dicen, no, es mucho. Bueno, pónganle del 90 para arriba, seguramente la hemos pasado bastante mal. Y es un grupo minúsculo. Los que se han beneficiado durante estos últimos 2 años. Un grupo... Me cuesta encontrar la palabra adecuada. En realidad, una palabra sola no cabería para decir o para describir a estos personajes psicópatas que están detrás de todo esto. Pero bueno, no es el 1, es apenas el 1% de la población del mundo, quizás un poco menos. Como he escuchado por ahí, los juntás a todos en un salón de fiesta de 15, los juntás a todos. ¿Cómo se solucionaría la historia? ¿Qué mundo diferente tendríamos si ese tipo de personajes psicópatas y enfermos no existieran más? ¿Cómo cambiaría todo? ¿Qué mundo más justo y más equitativo tendríamos? Y sin esos dementes. Y como la hemos pasado tan mal también, porque somos parte de ese 99%, hemos anunciado, incluso por el Facebook, por supuesto, de Radio BR, también lo hemos hecho, obviamente, con la gran ayuda de mi colega Eric. El anuncio en Telegram y en distintas redes, y bueno, lo seguiremos haciendo porque esto es reciente. Quizás algunos de ustedes ya lo sepan si ingresaron a la página de Facebook, en donde se ha hecho el comunicado de quienes tengan ganas, quieran, gusten del proyecto y sigan apoyando el proyecto, van a tener la opción de poder colaborar con el mismo. Bueno, como se dice por ahí, un pequeño donativo para que este proyecto pueda seguir en pie. Sigue en pie, seguirá en pie, pero se está haciendo bastante cuesta arriba, se está haciendo bastante difícil con toda esta historia que estamos viviendo, que todos ustedes ya conocen. Así que bueno, dicho esto, que quizás es algo que hace como 2 años lo teníamos pensado impulsar, y con todo lo que hemos vivido y con lo que no teníamos pensado que íbamos a vivir, bueno, es como que se agigantó la posibilidad de hacerlo y de proponerlo. Seguiremos al pie del cañón, seguiremos con esta lucha, seguiremos haciendo lo que más nos gusta, seguiremos informando de la manera mejor que podamos, a pesar de muchísima censura que también hemos tenido en todas las redes, donde se intentan silenciar nuestras voces, donde se intenta amedrentarnos, donde también querer inculcarnos miedo, censurando, bajándonos de las redes las publicaciones que no les gusta que hagamos. Pero bueno, seguimos, y por eso todavía estamos y seguiremos estando, porque vamos a seguir resistiendo hasta donde dé. Eso sí, nunca, pero nunca nos pondremos de rodillas ante estos personajes enfermos, psicópatas. Jamás, jamás lo haremos. Seguiremos de pie, en lucha, resistiendo, como lo está haciendo un montón y millones de personas en todo el mundo, donde injustamente no solo la censura, sino que ahora también no los dejan ingresar por no haberse pinchado con esta sustancia experimental. No lo dejan ingresar a bares, no lo dejan ingresar a restaurantes, no lo dejan hacer trámites, y los tienen sometidos para que se queden dentro de sus casas. Una verdadera locura, una gran hijaputés, porque otra palabra no me sale, y podría decir cosas peores, Y esa población mundial, sobre todo ahora que está sufriendo mucho en Europa y en algunos países de acá, de Sudamérica también, y lo quieren implementar lamentablemente aquí en Argentina, y no se los vamos a permitir, porque vamos a resistir. Como está resistiendo la gente en Europa, que me han enviado un video por ahí, donde irrumpieron masivamente en un shopping, en Francia, y la cantidad de policías que había no podían contra toda la muchedumbre que dijo no, pero no y recontra no al pase sanitario y a esa estupidez que quieren implementar, donde encima ya se sabe a esta altura, incluso personas que también se han inoculado, que hay cosas que no cierran, que hay cosas que ya no hay manera de sostenerlas. Ahora, después, en el próximo bloque, les voy a leer algo que me envió un amigo Hernán, de una persona que, les decía, tiene miles de seguidores, es la hija de un famoso locutor, digamos, una persona de la televisión de acá de Argentina, del entretenimiento, que lo conocen todos, todos, y la hija de este comunicador de la televisión hizo un comentario, creo que fue por TikTok, cuestionando de por qué se había inoculado. No voy a decir vacunado porque esto no es una vacuna. No es una vacuna. De por qué y para qué servía haberse inoculado, pero se lo voy a contar en el próximo bloque. Bueno, ¿qué sonó en este bloque anterior? Tuvimos a Warrior Pat con Savage Tribe. Luego escuchamos a interesante banda, Julie Rain, con la canción So Far Away, Tan Lejos. Y también con un título parecido, pero no el mismo, sonó el grupo What Room. Así es, con Travel Far Away. Esto quiere decir viajar lejos, Bueno, dicho esto del anuncio sobre, que he hecho sobre el esto de que si quieren pueden colaborar con el proyecto, están los links en el Telegram de Economía Basada en Recursos, Economía Basada en Recursos en Telegram. Está el link también en la página de Facebook de la radio, y bueno, en distintos lados iremos colgando los links para quien desee, tenga ganas y pueda, por supuesto, sin ningún compromiso, y pueda y guste con este proyecto y siga haciendo el aguante a este proyecto, poder hacer cuando quiera y pueda algún donativo para que este proyecto no se nos complique más de lo que se nos está complicando, pero seguiremos en pie, eso sí, como sea, pero seguiremos en pie resistiendo. Bueno, es el momento de presentar una banda que me gusta muchísimo, es de África, ni más ni menos que del país Túnez, con esos sonidos tan lindos que tiene la música tunecina. Bueno, esta es una banda de metal que mezcla sonidos muy árabes con lo que es el rock y el metal. Estoy hablando ni más ni menos que de la banda Maigrat, una banda que le gusta muchísimo a un gran amigo que en estos momentos debe estar viajando, va, en el aire, llegando a Europa, de nuevo a Barcelona. Más precisamente, estuvo unos días aquí en Argentina y estoy hablando y me refiero de un gran amigo que es Agustín, que ya viajaba hoy desde más o menos las 2 de la tarde, desde Seiza, volando hacia el destino final, que es Barcelona. Así que bueno, cuando escuche el programa luego, van los saludos. Y una banda que le gusta mucho a él, que es Magrat. Vamos con la canción Born to Survive. Nacido para sobrevivir, claro, y más en estos tiempos de mierda que nos tocan vivir. Vamos. Now I am home again. I've turned the page. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Now I say skipper to their midnight. Morser ahí sonando con esta versión en español, de la canción Ecos. Pero tranquilos, si quieren baladas, obviamente que va a haber baladas, como sucede en todos los programas de rock y metal, con los bloques de las baladas. Y cómo no va a estar el bloque de baladas, esas baladas tan buenas que tiene este género, en este programa número 103, que es el último programa del año. ¿Cómo va a faltar el bloque de baladas? Así que no se preocupen, no me odien por haber pisado la canción. Bueno, bloque anterior escuchábamos a Testament con Curse of Osiris, el curso de Osiris. Luego escuchamos a una banda con toda la polenta, una banda de Finlandia que se llama Bergjagen, una banda de death metal melódico, con When the Sun Sets Over This Mortal World. Y luego, nada, luego, hacia anterior a la tandita, escuchamos a la banda Gojira, atención, anterior al separador, diría yo, del amigo Gastón, que va el saludo, que tan gentilmente ha colaborado con el proyecto con... Uy, ¿qué pasó ahora que se está...? Creo que me estoy escuchando bien. Bueno, pueden avisarme si no está saliendo mi voz bien al aire. Creo que sí. El amigo Gastón, le decía, Gastón, colega de radio, locutor, que hizo varios separadores para este proyecto y para la radio. Y luego de su voz escuchamos a la banda Gojira, que también ha sonado en este 2021 en alguno de los programas, con la canción Underworld, es decir, otro mundo. Otro mundo que es el que nosotros deseamos, no el que estamos viviendo sometidos, donde, digo, muchos, por no decir millones, ya se han arrodillado, lamentablemente. Ya se han arrodillado. Como me pasó el otro día una animación, el amigo Agustín, que ya lo nombré, que debe estar volando en estos momentos hacia España, una animación muy bien hecha, donde se veía a un montón de personas de rodillas gateando por la calle con un montón de inyecciones insertadas en su cuerpo colgando. Era una animación muy bien lograda y que tiene que ver con esto que estamos viviendo, con esta realidad, ¿no? Donde mucha gente se ha arrodillado y donde tristemente acepta las mentiras. Con tantas incongruencias y miles de incongruencias a estas alturas, donde te dicen no, como ese mensajito de TikTok que se hizo famoso en estos días, ¿no? Que dice, primero nos dijeron esto, después nos dijeron lo otro. Dura más o menos uno... Después lo voy a compartir en el Facebook de la radio, por si no lo vieron. Lo he puesto en mi estado de WhatsApp también, para quienes me tienen de contacto por allí. Donde en 2 minutos 20, creo que es, que dura el video, se resume todo lo que nos han dicho en estos casi 2 años. Es por tu bien, hacemos esto, hace esto que es por tu bien, hace esto lo otro que es por tu bien. No vamos a hacer esto porque no hace falta que lo hagamos, es por tu bien. Sin embargo, después nos dijeron que sí había que hacerlo porque también era por nuestro bien. Y todas incongruencias de decir una cosa, de después decir otra, esos mensajes contradictorios que nos dieron todo el tiempo, ni hablar de los gobernantes, ¿no? Vergonzoso, por donde se lo mire, fraguando información, dando estadísticas falsas, dando cosas que no eran, diciendo cosas que no eran, sobre todo metiéndole miedo a la población. Y bueno, ese video describe perfectamente lo que nos han hecho en estos en este año, casi 2 años de esta plandemia, porque es eso, es una plandemia. Así que bueno, es el momento mientras acabo, y voy brindo con ustedes porque me acabo, no de más de la garganta de la sed, entonces me acabo de abrir, como corresponde, una cerveza roja bien fría, porque la había puesto a congelar, o en el freezer, mejor dicho, bien fría. Aprovecho en este momento, con su permiso, ahí va. Salud, salud por un año que viene, que sea con, obviamente con salud, pero que sea con libertad. Y tenemos que luchar por esa libertad. Tenemos que luchar todos por esa libertad que nos quieren arrebatar, y en muchos lugares ya queda casi nada de libertad. Y esto no es solamente exclusivamente de quienes nos dimos cuenta hace tiempo que esto es una farsa. No pasa por ahí. Porque hay gente, mucha gente, que se está despertando y se ha despertado del letargo, se ha dado cuenta del engaño. Muchos han decidido inocularse también por miedo, por distintas presiones que han metido desde los medios masivos, por presiones también de la familia, por presiones de la familia. Muchos lo han hecho y no lo van a volver a hacer. Tengo varios conocidos que se han inoculado por distintos motivos y que bajo ningún punto de vista piensan volver a hacerlo, porque ya saben de qué va todo esto y de los peligros. De los peligros que hay. A ver, te van a decir que te tenés que meter 20 inyecciones, pero si es que después lo puedes contar. Es impresionante la cantidad de deportistas. A ver, esto es parte, como puse por ahí en algún lado, de, como escribí en algún lado, de la nueva normalidad. Que deportistas de todas las disciplinas, deportistas de elite, deportistas muy bien físicamente, todos empiecen a caer como muñecos. Empiezan a caer como muñecos. Un tatetí. No voy a decir todos porque si no sería muy evidente. Esto es el famoso tatetí. Bueno, dentro de todas las disciplinas que hay en el deporte también, que no es ajeno a nada, obviamente, que deberían estar, que seguramente estaban antes de las inoculaciones, mejor de salud que cualquiera, porque para eso hacen deporte, y sobre todo que tienen que ver con deportes profesionales, y están. La semana pasada cayeron 4 futbolistas de la Premier League de Inglaterra, 4, como muñecos, y murieron. Y otros cayeron con dolores en el pecho, insuficiencia cardíaca y demás, y todavía la pueden contar, porque no fallecieron, pero posiblemente tengan que dejar el deporte. Así, no solo en el fútbol, de todas las disciplinas que se imaginen en el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué los medios malditos, masivos de información, no informan a la población mundial? No informan a la población mundial de todo esto que está pasando, y nos enteramos por las redes sociales de cómo está cayendo la gente como muñecos de infartos, ictus, insuficiencia cardíaca, trombosis, ACVs. Bueno, un montón de enfermedades. Hay un listado de 3 millones de personas aproximadamente, en una página que luego la compartí en la semana, de la gente que denuncia los efectos adversos de las inoculaciones. 3 millones de personas. Imagínense quienes tienen desconocimiento de esas páginas web para poder hacer las denuncias de los efectos adversos de estas mal llamadas vacunas. Si 3 millones casi denunciaron alrededor de 60 o 70 efectos adversos diferentes, creo que me quedo corto. Imagínense los millones de personas que no saben que existen páginas web para poder denunciar todos estos problemas que tuvieron después de pincharse. Yo creo que son muchos más. Y hay muchos que por ahí no quieren hacerlo, no sé. Pero seguramente son más de 3 millones. los que no reportaron también los efectos adversos. Estoy hablando de una sola página web. Hay varias páginas web para que la gente informe sus efectos adversos. ¿Por qué los medios de comunicación masivos no dicen nada de esto? Es asqueroso. Es repugnante. Es ser cómplices. Cómplices de todo este genocidio que se le está haciendo a la población mundial. Con un tatetí. Al que le toca. Pero de eso se trata. Y los medios lo callan. Obviamente porque hay millones en juego. Y porque hay millones que les han dado. Todos corruptos. Muchos lo saben. Y no lo dicen por ser cómplices. Otros lo saben y lo dicen por temor a perder su trabajo. Bueno, hay varias posibilidades. Pero no se puede ocultar durante tanto tiempo tantas mentiras. Y mucho menos cuando se trata de gente que se está muriendo después de que se inoculó. ¿Estamos todos locos? ¿A dónde quieren llegar? ¿A exterminar a la mitad de la población mundial? Bueno, eso lo anunciaron ya. Lo anunciaron en varios libros, en varias entrevistas. Estos mismos psicópatas hace varios y varios años atrás. Esto es un plan para algunos muy bien hecho. Y para mí no es tan bien hecho porque tiene un montón de fallas, un montón de errores, un montón de mentiras. Y se cae por su propio peso. Ni más ni menos. Bueno, voy a ir al primer 2x1 de la noche. Pero, a ver, está, a ver qué hora es. Quiero ver la hora. 8:50. Bueno, 2x1 y luego hay una sorpresita porque en YouTube estaré estrenando un nuevo subtitulado de una banda legendaria. Y voy a intentar colocar más o menos al mismo tiempo, quizás sea difícil. Que se está estrenando el video en YouTube con el subtitulado en español, ni más ni menos que de la banda. Después lo digo. ¿Pero por qué? Porque voy a pasar también una canción, la misma, que se va a estrenar en el video en mi canal personal de Viking Borealis. Perdón, Viking Hernán 77 en YouTube. Pero primero vamos al primer 2x1 de la noche con esta banda holandesa que es ni más ni menos que Within Temptation. Ay, a ver, ¿qué pasó? Que no quiere salir Within Temptation. Ay, ay, ay. Bueno, no importa. Vamos a ir a escuchar ahora a... ¿Qué habrá pasado con Within Temptation? Voy a hacer la prueba de nuevo. Ponemos en punta. Ah, no, está tirando un error. Muy extraño. A ver. Sí. Un error. No, ahí trajo cualquier cosa. Bueno, se puso loco el reproductor. A ver si puedo poner Lightbringing of Sweden. Si me deja. Ahí vamos, ahora sí. Esta banda de Suecia, Lightbringing of Sweden. Y después sí, vamos a hacer lo posible por coordinar al mismo tiempo que mi canal de YouTube. Poder poner la canción subtitulada en español de la banda que les voy a presentar después. Vamos con Lightbringer of Sweden, así se dice. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Lightbringer of Sweden sonando en Radio EBR con Lightbringer, precisamente la canción, y luego Heaven Has Fallen, este 2x1, primer 2x1 de la noche en este programa de rock y metal número 103. Y bueno, lo prometido, sonando de fondo el querido Blackie Lawless, ni más ni menos que Wasp. Y qué merecida tiene esta banda estadounidense poder tener también no solo un espacio en el programa, sino un espacio en mi canal personal de YouTube, donde hago los subtitulados de las canciones de rock y metal, que bueno, que se me ocurren, que tengo ganas, que elijo, que escucho y de golpe digo, esta canción la podría subtitular. Bueno, los invito porque en este preciso momento, ¿cuánto falta? ¿Un minuto? A ver, 30 segundos. Se va a estrenar en el canal Viking Hernán 77, repito, Viking Hernán 77, la canción de Wasp, con el subtitulado en español Heaven Hang in Black. En estos momentos, 8 segundos, y la voy a poner la canción también acá en el programa para que esté en simultáneo con YouTube. Ahí vamos, Wasp, Heaven Hang in Black, la pueden ver en YouTube con el subtitulado. Vamos. I can't take anymore. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. The ballad, this is called Eternity. It's from our last album. I'm alone. Programa número 103 en el aire en Radio EBR, www.radioebr.org. Programa de rock y metal, así es, programa número 103, cierre de año, cierre de este 2021. Parece mentira, parece mentira que hace exactamente un año, un 30 de diciembre del año 2020, hacía el programa de exactamente el mismo día, ¿no? Día 30, en número, por supuesto, ¿no? Hace un año atrás, el programa de cierre de año, pero aquel programa tenía la particularidad que había durado el doble de lo que tiene pensado durar este programa, porque tengo un compromiso laboral, entonces tengo que retirarme de aquí más temprano. Por eso es que arranqué el programa hoy más temprano. Generalmente siempre es más tarde, 19 horas hoy, para poder hacer el programa de fin de año que tenía tantas ganas de hacer, tantas ganas de hacer, con mucha música, y bueno, cerrando el año como corresponde, ¿no? Con las mejores vibras, con la mejor buena onda, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo el año tan difícil, tan duro, tan problemático, tan injusto, triste. Bueno, hay un montón de adjetivos que le podríamos poner a este año. Algunos dirán, bueno, mi 2019, mi 2020 fue peor que el 2021. Otros dirán, el 2021, como en mi caso, puede decir que fue bastante peor que el 2020, o quizás igual de malo. Entonces, bueno, creo que la gran mayoría de la gente en todo el mundo tendrá la misma sensación de que este año es para el olvido y que esperamos todos un 2022 mejor, como siempre digo, en primer lugar la salud y después, bueno, no perder la libertad que tenemos. La tenemos que defender como sea. Como sea. Tantos pueblos han luchado por su libertad en antaño, ¿no? Ante distintas problemáticas que han sucedido en la historia de la humanidad. Y tantos pueblos han luchado por su libertad. Y la han defendido a capa y espada, y en tantísimos casos no solo la defendieron sino que la lograron, o mejor dicho, la pudieron mantener. La pudieron mantener a la libertad. Entonces todos nos tenemos que unir para que no se pierdan los derechos, porque quienes creen, a ver, quienes piensan erróneamente, quienes creen y piensan erróneamente que por hacerles caso a estos psicópatas enfermos que te dicen que tenés que pinchar una, dos, tres, cuatro, cinco, quién sabe cuántas veces para ser libres, están muy equivocados. De hecho, la libertad ya la perdieron. Y la estamos perdiendo todos. Entonces, para poder sostener eso que tanto le ha costado a tantos pueblos, poder sostener, poder seguir gozando de ciertas libertades, o muchos dirán, bueno, la libertad total, digamos, es debatible y cuestionable ese punto, pero sí la libertad, en fin, por lo menos hasta la libertad que nosotros conocíamos, hasta antes de que empiece toda esta historia, ya por diciembre del 2019 en China, o en marzo del 2020 en todo el mundo, tenemos que luchar para recobrar, volver a ese tipo de libertad que teníamos, y que no es poco. ¿Y por qué digo que quienes accedieron a o quienes creyeron todas las mentiras también están siendo privados de su libertad porque les mienten continuamente. Porque les dicen con una dosis esto necesitas un refuerzo de la segunda. Después el esquema completo ya no son dos, sino son tres. Y si no son tres, son cuatro. Y si no son cuatro, van a ser ocho. ¿De qué libertad me hablan? Y si no son ocho, van a ser nueve. Y después, si no son nueve, como la agenda es hasta el 2030, van a ser 15, 20, 25 pinchazos. Si lo puedes contar, ¿no? Porque muchos se dieron una sola y ya no lo pueden contar. Algunos se dieron dos y tampoco lo pueden contar. Y algunos tienen una sola y tienen secuelas, defectos adversos, diversos en su organismo. Y algunos no lo saben, pero pueden llegar a tener efectos adversos dentro de meses o dentro de un par de años. No se sabe. ¿Por qué? Porque esto no es una vacuna, porque esto es experimental, porque en la historia de la humanidad nunca se creó una vacuna en menos de 6 meses, y por todas y todas las incongruencias que hay desde que nos dijeron que esto era una vacuna y de que era para nuestro bien. Una gran mentira. La cantidad de muertos lo atestiguan, la cantidad de millones de personas en todo el mundo con los efectos adversos lo atestiguan, la cantidad de denuncias lo atestiguan, la cantidad de videos que hay circulando por las redes lo atestiguan. Todas las mentiras lo atestiguan. Todas las contraindicaciones, pero eso me hace recordar a un prospecto de un producto, ¿eh? Hay, a ver, qué ustedes creen, ¿por qué ningún médico ha firmado un certificado para que vos te puedas inocular? Es decir, en otras palabras, si cualquier ciudadano le pide a un médico que le haga un certificado, una receta para estas dosis, certificando o dando la confianza de que son vacunas y de que no va a haber ningún problema, ¿ustedes qué creen que harán los médicos? ¿Creen que algún médico va a firmar o les va a hacer una orden para estas dosis? A el riesgo gran que tienen de que si la persona fallece o tiene un efecto adverso, le pueda iniciar acciones legales al médico, incluso a su médico de cabecera o de años de confianza, por haberse autorizado. ¿Saben qué? Ningún médico en el mundo hizo esto. Ningún profesional de la salud ha hecho un certificado médico a ningún paciente para que se pueda aplicar esto. Después está el tema de si uno si la gente lo ha solicitado o no, que es un gran error no haberlo pedido, ¿no? Porque esto, cualquier medicamento, cuando uno va a la típica farmacia, ¿no?, tiene que ir con un certificado, con algo, con un papel, algo de un médico, salvo algunos productos de venta libre, ¿no? Pero el resto tenés que ir con una orden, si no, no te dan nada. Entonces, ¿por qué con esto no? ¿Por qué con esto no? Independientemente de la gente si no lo pidió o no, por más que lo pidan, ningún médico se lo va a hacer. Raro. Me gustaría conocer de algún caso en particular de algún médico que haya certificado y haya dado la aprobación al paciente para que esto se lo pueda aplicar. Me gustaría conocer, alguno. Por ahí, si hay alguno de los oyentes que sabe o conoce a alguien o de algún médico, y estaría bueno, porque realmente es un kamikaze ese médico. Porque la que se le puede venir después con una demanda o varias demandas. Pero en general nadie lo ha hecho. Simplemente porque el riesgo es muy grande. ¿Y por qué creen ustedes? Y para cerrar con esto, y después quiero ver si encuentro eso que ese mensaje o esa reflexión de esta mujer que es la hija de un conductor muy importante acá en Argentina, que hizo una reflexión en TikTok. Lo tengo por algún lado, que les quería comentar, y de la importancia que tiene eso, porque tiene millones de seguidores esa persona, o miles, por ahí no quiero exagerar, porque la verdad no sé cuántos seguidores, pero sé que es conocida. Bueno, ¿ustedes creen de por qué los gobiernos del mundo no hacen obligatorio o obligatoria esta dosis experimental? ¿Por qué no lo hacen? No lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer, no porque no quieran, sino porque legalmente, obviamente no lo pueden hacer legalmente, pero no lo pueden hacer porque los cientos y miles de demandas que van a tener, y de hecho ya algunos estados lo tienen, por autorizar algo que te produjo la muerte, o autorizar algo, o coaccionar, porque lo que están haciendo, hicieron todos, es coaccionar a la gente con mentiras para que se inoculen, es un delito. Y si es un delito, tenés todo el derecho de hacer una demanda al Estado. Pero como ellos saben de que esto es muy peligroso y de que esto no es una vacuna, entonces por eso no lo hacen obligatorio. Porque la cantidad de demandas que se les viene, miles y miles y miles, a todos los gobiernos del mundo, es monumental y no lo podrían pagar, creo yo. Entonces, por eso, simplemente por eso, esto no lo hacen obligatorio. Porque no es algo sano. Porque tiene componentes extraños. Porque se encontraron componentes extraños en varias dosis. En los informes que se hicieron en España y la Universidad de Almería, ni más ni menos también que por un doctor muy importante de esa universidad, que es el doctor Campra. Informe que se le entregó, entre otros, a la ministra de Salud de aquí, de Argentina, a la ministra de Salud que todos ustedes conocen, se le entregó en mano y que todavía no ha contestado. Presencia de metales pesados en las dosis. Comprobado presencia de grafeno. ¿Qué hace el grafeno en las dosis? ¿Por qué? Cuando eso no tiene que estar. Entonces, ante el silencio de las autoridades, como decía mi abuela, se cae de Maduro. El que calla otorga. Generalmente. Y en este caso es así, porque lo mínimo que pudieran haber hecho es responder a ese informe, y por lo menos decir que el informe era falso, o bueno, algo, pero no, nada. Lo cajonearon, y mientras tanto las campañas para seguir inoculando a la gente, y sobre todo la campaña para inocular a los niños, algo que no necesitan, porque su sistema inmunológico es tan alto, las probabilidades de que se intoxiquen con estos metales pesados o con esto que le llaman COVID son ínfimas. Ínfimas. No hay ninguna necesidad de que le metan esto a los chicos. Ninguna. Y lamentablemente ya están cayendo los niños. Ya están muriendo niños. En este genocidio y en este crimen. No crean que van a ser impunes. No crean que los pueblos del mundo no los van a condenar. Porque esto en algún momento se va a caer y se tiene que caer. Y van a pagar por todo el daño, por todos los crímenes de lesa humanidad, por todos los crímenes que han hecho. Les voy a presentar ahora un bloque que tiene que ver, que tampoco es infaltable en ninguno de los bloques de todos estos programas, después de esta reflexión, si se quiere, seria del programa. Les voy a presentar este bloque de clásicos, que tiene que ver ni más ni menos que con la banda Motorhead, que también ha sonado en este año 2021 en el programa. Y después escucharemos a la banda Warrant, la banda de hard rock o AOR, o para muchos soft metal, de los años 80, esta banda estadounidense, sonando en este nuevo bloque de rock y metal, programa número 103. Y todavía queda un poco de programa, no mucho, pero queda. Vamos. We'll be right back. Seguimos en vivo en las postrimerías, diría un relator de fútbol, en las postrimerías de este programa. Un gran saludo a Hernán, que está conectado también, tocayo, siempre haciendo el aguante. También se tiene que ir a trabajar dentro de un rato. Dice, te voy a escuchar hasta donde pueda, porque tengo que ir a hacer unos mangos. Y bueno, y más en estos tiempos tan jodidos. Saludo para Vero, bueno, para los amigos, para Eric. Cuando se me apaga ahí el celular, a ver, a ver, un saludo para Elizabeth, a ver, un saludo para mi colega, amiga Neymelet, abrazo grande para todos los amigos del staff de Radio BR, que ya saben quiénes son, abrazo gigante para Cristian Brill, haciendo el aguante desde el sur, desde el principio del programa, un genio, un capo, Cristian. Siempre, y además volviendo hace un tiempo ya a las tablas, tocando heavy metal. Un gran abrazo, Cristian. Cuando ya le avisé que cuando tenga material disponible en MP3, le doy difusión a su banda, a la banda y a sus proyectos, ¿no? 2x3 veo fotos ahí que sube, están tocando buenísimo. Abrazo grande para Hani, que está en Chile, otro país muy difícil con esto del pase sanitario y toda esa historia. Creo que ya van por la cuarta dosis por ahí, una cosa increíble. No va a quedar nadie en Chile si esto sigue así. Bueno, abrazo para Matías, para Cintia, para Sergio Rodas, para mi primo Sergio, para Juliet, para Diana, para Lautaro, abrazo gigante para Lautaro, para Nélida, para Anita Vázquez, para Nadia, para no sé si te la escuchado, para Valeria, abrazo grande para Vale, otro abrazo grande para otra gran luchadora que es con esta lucha diaria por la verdad, que es Analía Álvarez. Bueno, me quedo con un montón de saludos. A ver si lo encuentro acá, lo que quería leer que dije al principio del programa. Acá lo encontré. A ver. ¿Qué tiene que ver con esto que nos han mentido tanto, ¿no? Con el tema de la famosa inmunidad colectiva. Con la famosa inmunidad colectiva y la inmunidad de rebaño y todas esas estupideces que le dijeron a todo el mundo. Bueno, a ver. De cómo se podía obtener. Claro, la inmunidad natural no sirve, ¿no? Porque es gratis. Como esa pancarta que circuló por las redes. La inmunidad natural no sirve, es condenada. Simplemente porque es gratuita. Por eso. A ver. La hija de un importante. Abrazo a Hernán que me compartió esta foto. Bueno, ustedes sabrán quién es. Candelaria Tinelli, hija de un locutor muy famoso acá en Argentina. Para quienes estén escuchando el programa desde otro lugar del planeta, bueno, y subió en, creo que esto es, me parece que es TikTok o en su Instagram, subió dudas existenciales del COVID. Dudas existenciales del COVID, pone. Y dice, estás vacunado para tener anticuerpos, pero igual te contagiás. No caes en terapia intensiva, pero podés asintomáticamente, otro verso, ¿no? El tema del asintomático, mamita. No caes en terapia intensiva, pero podés asintomáticamente contagiar a un montón de gente que también está vacunada. ¿O no? Que a su vez esa gente ve gente que no sabes si corren algún tipo de riesgo. Por otro lado, el test de antígenos puede darte negativo, pero no te relajes porque puede ser falso. Puede ser un falso negativo. Entonces, hacete un PCR que te sale 8.000 pesos, ya que colapsan los turnos de hisopados gratuitos. Casi todos estamos vacunados, pero hay millones de contagiados con ambas dosis. Repito esto, casi todos estamos vacunados, pero hay millones de contagiados con ambas dosis. Estoy remareada, pone. Entonces, ¿qué onda? ¿Me vacuné al pedo o está bien? ¿Qué carajos? Dice, y acá dice, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros mismos? Me perdí, pone. Bueno, yo creo que la culpa primero de los psicópatas que hicieron todo esto, después vienen los gobernantes de los países, los políticos, tendrían que ser juzgados por crímenes, por cómplices, y obviamente los medios masivos de comunicación que fueron la mayoría, casi todos diría yo, salvo algunas excepciones de algún que otro programa, cómplices de este genocidio y de todas estas mentiras. Porque claro, como dije antes, la inmunidad natural, como es gratuita, está prohibida. Y como los medicamentos que son baratos para curar los síntomas de esta intoxicación, también los prohibieron. ¿Por qué? Porque son baratos y porque realmente curan. Porque realmente curan. No que te pones algo que supuestamente es una vacuna y no te cura nada y te contagia y te pones la segunda y te contagia y después tu cuerpo reacciona por ahí, si te salvaste, reacciona, se cura de la intoxicación y después te dicen que te tenés que poner otra porque viene la variante pirulo, que resulta que la variante pirulo viene a causa de los pinchazos. Gente, por si no despertaste, ¿de dónde pensás vos que vienen las variantes? ¿De dónde crees vos, pensás vos, que salen las variantes de la nada misma. Bueno, en realidad no es de la nada misma, simplemente el nombre, pero salen de las continuas inoculaciones que le están haciendo la gente. Esas son las variantes. Te cuesta creerlo si todavía no estás despierto. Pero si investigas un poco, te vas a dar cuenta de dónde vienen las variantes. Las variantes son precisamente la intoxicación que generan, entre otras cosas, porque no es la única, las dosis experimentales. Entre otras cosas. Porque hay otras maneras en que nos metieron esto. No solamente por los pinchazos. Que es un tatetí, insisto. Te puede tocar agüita mineral, pero te puede tocar que te metan el veneno. Entonces ahí tenés la nueva variante pirulo, o como se llame luego. Y así inventarán las variantes hasta el año 2025, 2026, no sé. Cuando la mitad de la población ya no esté en el planeta. Esa es la idea, ¿no? Bueno, investiguen, busquen. Su salud está en juego. Y no es casual que se van muriendo vecinos, que se van muriendo deportistas, que se mueren artistas famosos, actores, personas también, algunas de la televisión, personas de radio. Muerte súbita. Resulta que estamos en tiempos donde es moda la muerte súbita. ¿Realmente creen ustedes que eso es normal? ¿Que las muertes súbitas es algo normal? Si te pusiste una vacuna. Una cosa increíble. Bueno, me queda poquito de programa. Les voy a presentar una banda española que va a editar su tercer disco. Una banda española que no ha sonado en este 2021 en estos programas. Ni siquiera en los anteriores, claro. Va a ser su debut, como me gusta presentar proyectos nuevos y bandas. No tan nueva esta, pero sí que va a ser su debut en Radio EBR. Y en este programa de Rock y Metal vamos a escuchar, en este cierre de año, en este programa número 103, se va el 2021, me perdí con el año. Postrimerías del último día del año. Espero hayan pasado una buena Navidad dentro de todo y espero tengan todos un mejor 2022. No puede ser peor que este. Luchemos, resistamos, peleemos, defendamos nuestros derechos. Defendamos nuestros derechos y nuestra libertad y seguramente el 2022 va a ser mejor. Seguramente va a ser mejor. No tengo ninguna duda que pasa por ahí, ¿eh? No tengo ninguna duda porque tu situación laboral, tu ingreso en este sistema monetario, insisto, tu situación laboral y tu ingreso en este sistema monetario tiene que ver con la libertad que nos quieren sacar también, ¿eh? Porque nos quieren sacar nuestros trabajos. Nos quieren sacar todos los laburos y no descubro nada con esto, con lo que pasó. Millones de personas se quedaron sin trabajo y muchos se suicidaron por ese motivo. Bueno, la banda que le voy a presentar se llama 4 bajo 0. 4 bajo 0, banda española. Y por ejemplo, le voy a presentar un 2x1. La canción que le voy a presentar ahora va a pertenecer, así se dice, a su próximo álbum, que será el tercer álbum de la banda. Esta banda española, que dice así la introducción a este tema que se llama Presa o Rival. Dice la banda: la salud mental sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Esta canción nos cuenta la lucha interna y el enfrentamiento verbal interno que sufren las personas con ansiedad, con depresión. El esfuerzo enorme que se intenta hacer para poder salir del agujero, donde unas veces se gana y otras veces se pierde. Como siempre ofrecemos rock duro, muy personal, con unas letras muy cuidadas, muy bien por 4 bajo 0 y con este mensaje quedan, sobre todo con esto que les acabo de decir, de los miles y miles de suicidios que también se produjeron a consecuencia de esta pandemia. Vamos con esta canción, 4 bajo 0, Presa o Rival, subí el volumen porque si querés rockearla, si con esta no la rockeás es porque estás muerto y no te pusiste ninguna vacuna. Dale, Presa o Rival, subí el volumen, que en este 2x1 y de a poquito el programa se va terminando, lamentablemente. Subí el volumen, 4 bajo 0, estreno en este programa de rock y metal, Radio EBR, 4 bajo 0, vamos. We'll be right back. This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. AVR Radio. Hola, loco. ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, como siempre, felicitándote por todos estos años de seguir manteniendo este espacio de rock y metal en Radio Vere y seguir haciendo tus oportunos y frecuentes programas de rock y metal desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, como siempre, cuentas conmigo, amigo. Y vamos a seguir adelante con más gente. Los que nos escuchen, recuerden que después de todos estos años y pues por la situación que todos ya conocemos, necesitamos la ayuda para poder sostener este proyecto y otros alrededor de la idea de la EBR. Así que dale clic al botón de donar y al link que estamos dejando en Telegram y en Facebook. Y no sé si está también en Twitter, si no, estará ahí también. Un abrazo a todos. Esto es Radio EBR. Hernán, sigue adelante. Muchas gracias a Eric por los saludos, muchas gracias a todos los amigos por el aguante de siempre, por el aguante en este año 2021 tan pero tan jodido, pero tan difícil, que estuvieron siempre apoyando a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los problemas personales que cada persona tuvo, a pesar de las pérdidas de familiares o amigos o conocidos que todos hemos tenido, y a pesar de tanta tristeza, ¿no?, y de tanta bronca por un montón de cosas, eso digo, el tema de el sistema que necesitamos, ¿no?, un ingreso y demás, está supeditado a defender las libertades, sí o sí. Te pinchaste o no te pinchaste, ya no importa. Al día de hoy, eso ya no importa. Todos juntos tenemos que unirnos para pelear por los derechos que nos quieren sacar a todos. A todos. Porque no creas, insisto, que a vos, que creíste y te diste la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que vas a ser libre, porque después te van a decir que tenés que darte otra. No vas a ser libre. Y después te van a decir que no te sirve el pase sanitario, que te vas a tener que renovarlo con otro pase sanitario nuevo para la dosis número 22. No sé, no tengo idea. No se engañen. No se dejen engañar con que son libres o van a ser libres porque tienen esa mentira del pase sanitario. Y no solo eso. Su vida está en riesgo. La única manera de defender los trabajos, los empleos, todo tiene que ver con eso de luchar por las libertades. Así que estén todos con ese, con eso. Ahora que salió un video como que quieren implementar un chip también, una cosa increíble. Quieren meter un chip en el cuerpo de las personas que están inoculadas, una cosa espantosa. Cuando lo dijimos. Nos estaban tratando de locos, diciéndonos que éramos unos conspiranoicos, cuando decíamos que a la gente le querían meter un chip en el cuerpo. Ya está eso. Ya se difundieron los videos. De hecho, aquí en Argentina hay una empresa que lo quiere implementar. Meterle un chip subcutáneo a la gente que se ha inoculado. ¿Qué carajo piensan o creen que es eso? ¿Qué creen que es eso? Por favor. Adiós. Adiós libertades. Adiós libertades humanas. Adiós libertades humanas. Quizás tengan otras libertades, pero ya no como humanos. Les dejo un abrazo gigante, gigante a todos. Este programa llega a su final. lamentablemente no puedo seguir porque necesito, después de un par de años difíciles, de muchos meses difíciles, de poder tener algún ingreso y tengo que ir a trabajar, además de hacer radio, que es mi pasión. Una de mis pasiones, una de mis tantas pasiones. A ver. Sonó 4 bajo 0. Espero les haya gustado. Qué voz que tiene esta mujer, esta gran cantante, con toda la fuerza, con toda la potencia. 4 bajo 0 sonó en este anteúltimo bloque de rock y metal en el programa número 103. Les deseo un gran 2022 para todos. Ya les digo, mantener y luchar por la libertad, el año va a ser mucho mejor que el 2021 y que el 2020. Se los aseguro. Lo demás viene solo. Voy a cerrar el programa con una versión, con un cover magistral de ni más ni menos que el cantante Eric Grönwall. Y este cover, por ejemplo, tiene que ver con una, para muchos, o miles y miles, la banda más grande del planeta, independientemente del estilo, por un montón de motivos, no solo por su trayectoria y los años vigentes que aún hacen que Iron Maiden sea, no sé si la más importante y la banda más grande del planeta, pero sí una de las más grandes en la historia de la música. Entonces, voy a cerrar este programa número 103 con una versión muy buena de Eric Grönwall, este cantante sueco que pasará por la banda Heat, y entre otras participaciones, muchos emprendimientos solistas, donde tiene su canal propio en YouTube, que lo abrió no hace mucho, y donde empezó a subir covers de canciones muy, pero muy buenas. Les recomiendo el canal de Eric Grönwall. Cierro este programa número 103. Abrazo grande a todos. Vamos con Hallowed by the Name. Y feliz cierre de año para todos. Y un muy buen 2022 de corazón para todos. Y muchas gracias por el aguante y por el apoyo de siempre. Seguiremos en esta lucha. Resistiremos hasta donde se dé con todas nuestras fuerzas. Y seguiremos con este programa de rock metal y con este proyecto de radio DBR y de economía basada en recursos. Abrazo gigante, chin chin, y que la pasen bien.